Bienvenidos amigos a su canal de Checkpoint y a una edición más de Gamer Chat. Y junto a mí se encuentra el señor Tier. What's up? Monsieur Picuto. Quiero un juego nuevo. Y un nuevo integrante que se une al grupo de ICAS de Checkpoint y es Lucho. Saludos, Lucho. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Regresando de un largo ausencia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es Nintendo Club. Y que ya no existe Nintendo Club. ¿Y entonces por qué vamos a hablar de eso? Ya no existe. No, y la importancia, o sea, de cómo ha cambiado Nintendo. Cómo ha cambiado Nintendo en relación a estos últimos años. Y por qué tiene que cambiar Nintendo, sobre todo en la parte digital. No, yo no creo que sea una mala idea, tal vez una estrategia de mercado. Yo eso es lo que así como lo miro, más dinero para Nintendo. No lo veo de otra manera, la verdad. En realidad, creo que sí, la era digital ahorita se está expandiendo bastante. Y a una revista ya no, tal vez no tiene el mercado que tenía antes. Ya han perdido bastante. Sí, porque recordemos que también Nintendo tenía un problema, sobre todo con lo que es YouTube, que era lo que estábamos hablando hace unos momentos. Y que no grabamos. Sobre el contenido, más que todo, pues, porque Nintendo ha sido bien restrictivo en esa parte. ¿Qué pensás, Tier? Eso es... Como en Nintendo, no le importa. Exacto. Sí, exacto. Pero todos sabemos que no le interesa. No, y les pregunto porque también el sistema de recompensas de Nintendo Club que tenían en la página, también eso estaba apareciendo. Que te tenías que registrar. Exacto. Y acumulabas puntos mediante registración de códigos, de los juegos, o sea, consolas que tenías y te daban puntos y con puntos podías comprar cosas, podías comprar camisas, no hay que hablar. Sí, te daban, sí, exacto. Con esos puntos vos los canjeabas por regalos. Regalos. Y antes empezaron como juegos. Drogas, y ahora... marihuana. Hubiera sido bueno que hubieran implementado ese tipo de recompensa con los amigos. Ahorita. Si lo hubieran hecho como canjeable con amigos, hubiera sido mucho mejor. Porque si no, porque Nintendo ahorita va a salir con un nuevo formato. Un nuevo sistema de recompensa. Porque Xbox lo tiene, PlayStation lo tiene. Y van a salir con un nuevo sistema de recompensas. El Xbox Live Rewards. Ah, sí. ¿Y PlayStation? No tiene. No sé, Rewards, algo así, por el Plus. ¿Tiene? No, sí, en te el dan, Plus. Te dan juegos, te regalo. Sí. Sí, el de Xbox ha cambiado también, porque antes era con las transacciones y ahora es dinero real. Pero Nintendo también planea sacar un nuevo sistema de recompensas y quería saber qué pensaban ustedes, qué podían hacer. No, o sea, yo pienso de que si las recompensas son como de $100 para arriba, yo no sé. Si es atractivo y recupera un poquito de mercado que ha perdido Nintendo, pues bienvenido ya. ¿Ustedes creen que es necesario entonces el cambio para Nintendo? ¿Tiene que? Sí, es necesario. Es que necesitan ponerse con la competencia. Vaya, Xbox y PlayStation tienen un sistema de rewards que estaban diciendo. Entonces Nintendo no se puede quedar atrás, así como lo hizo con... Sí, y en la parte digital Nintendo no ha sido el fuerte, la verdad. No es por denigrar a Nintendo, pero ciertos aspectos de Nintendo a veces se quedan atrás en comparación a la otra consola. Para mí, Nintendo ahorita está sobreviviendo solo con el 3DS y con la nueva versión de 3DS. La verdad que la portátil siempre ha sido el fuerte, ¿no? Y la nostalgia. Porque juegos de franquicia que solo van a salir para Nintendo, eso es lo pero que igual no han sacado, últimamente no han sacado muy buenos juegos de franquicia. No. Así que yo diga, voy a comprar esta consola por este juego en específico, no fue como cuando salió el GameCube. Bueno, para Wii U solo Smash, pues podría decir que Smash y Mario Kart fueron los únicos que realmente movieron. Tal vez ahorita con el nuevo Zelda, Star Fox. Y bueno, y Nintendo reportó ganancias en el cuarto del año pasado, entonces ya eso es una buena indicación de lo que puede traer Nintendo para este año. ¿Qué creen ustedes? Aunque la gente, yo estaba leyendo una noticia que hay gente que ya no está comprando 3DS porque está esperando el Nintendo, y que eso les ha afectado un poco. No, claro, pero eso es una buena señal, pues, de parte de Nintendo, porque implica más compras. Sí, puede ser que ahorita las compras se vinieron abajo, pero una vez salga, se van a volver a levantar. Y recordar que mucha gente que tenía 3DS anterior lo está cambiando por la nueva versión, porque es mucho más poderosa, te corre los juegos mucho más rápido. Inclusive van a salir juegos que solo van a hacer para eso. Solo después, para eventualmente, sí. O sea, para el Nintendo. Y también, algo que se especula bastante en cuanto a este sistema de recompensas del Club Nintendo, es que sean digitales ahora en el eShop. ¿Qué piensan al respecto? O sea, que las recompensas sean como juegos. Sí, exacto, sí. ¿Qué es lo que está usando? Está bueno, pero siempre siento que a veces excluye un poquito el el factor latinoamericano. Recordemos que los Latinoamérica, mercados. Correcto. Ahorita en Latinoamérica tal vez no todos tienen la capacidad para poder descargar juegos digitales. Sí. O tienen un internet local, ¿no? También. Como nosotros. 256 gigabytes. Todavía, y puedo jugar en línea. Lagueado, pero puedo. No, vos lo ves bien, todos los demás. Todos están mal. Glitchy. Sí, todos lo ven glitchy. Yo lo veo bien mi juego. Sí, porque, bueno, incluso uno de los problemas de Smash era eso, la conectividad. Y tenías que comprar. Eso es horrible. Tenías que comprar. No era problema, era problema. Es problema, tenías que comprar el adaptador. Si quieres jugar bien en línea, Smash, el adaptador de internet. Para yo no he probado todavía Smash en línea. ¿Ustedes que lo han probado? ¿Qué tal lo sienten? ¿En línea? ¿En línea? ¿O es solo Smash? Horrible. No, en línea. Smash en línea. Es horrible, no lo compren. Para jugar en línea. No, sí. Es que la verdad es que el juego está diseñado para ser jugado casualmente con amigos, en el mismo sillón. Todo. Sería como un pequeño. Sería no pequeño, pero añadido jugar en línea, pero. Pero con el adaptador, la verdad es que la conexión mejora, sí, mucho. Sí, mejora. Lástima que no está nuestro amigo el Cacho para que nos estuvieran en el arte de la conexión que el tiro tiene y dice que juega bien. Bueno, y eso en cuanto a Nintendo, un poquito de las noticias. Y para pasar a nuestro segundo punto, ya que ahorita han estado saliendo bastantes trailers. Y ya que Tierra habla bastante y no nos deja hablar porque es Nintendo. Quería saber, en cuanto al segundo tema, es ¿cuál es la importancia de los trailers en los videojuegos? ¿Qué tan importantes son hoy en día? Porque estamos viendo bastantes trailers. Ahorita Mortal Kombat, ahorita lo que es Evolve, ahorita lo que es Monster Hunter. Bueno, incluso para las mismas consolas, los trailers. Los trailers son importantes porque ahí llevan todo el equipo. O sea, el equipo, trailers, camiones. No es así. De esos trailers estamos hablando. No. O sea, ¿cuál es la importancia ahora? Mira, es bueno. ¿Cómo han evolucionado? Presentando el producto. Te dan una expectativa del producto. Te hacen querer ver de qué se trata el juego, cómo es. Pero últimamente. Elevar la anticipación. Correcto, elevar un poquito la anticipación. Pero se ha degenerado. Porque muchas veces los trailers y gameplays que están sacando no cumplen al momento de que sale el juego. Tenemos el caso de Watch Dogs. Pasó con Dark Souls 2. Que prometieron mecánicas, prometieron cosas que al final el juego, el producto final, nada no cumplió. Yo creo que uno de esos fue Destiny. Un montón. O sea, el juego no me vayan a tomar mal, pero el juego es bueno. Pero mucha gente pensó que Destiny prometió otra cosa. Y lo decepcionó al final porque pensaban que iba a ser otro tipo de juego. Sí, las expectativas de la gente. Sí, o sea, las expectativas de la gente cambian dependiendo del tipo de trailer que muestran. Es que es bien parecido como el de las películas. Ustedes se fijan, hay películas que tienen trailers y uno dice, ¡ah, voy a ver esa película! Exacto. Y ya cuando vas por la mitad, gráfica y todo. Sí, exacto. O miras la película y ¡ah, se me olvidó, era de Michael Bay! Sí, no, es cierto. Hay trailers que realmente logran destacar lo bueno del juego. Pero no te dejan con ninguna sorpresa para el momento que vos jugás. Y hay trailers que definitivamente te prometen, como decía, cosas que no cumplen. Y terminan siendo juegos que decepcionan. Y terminan en la lista de los juegos más decepcionantes, sí, del año. Sí, Assassin's Creed, Ubisoft es culpable de eso. Hay muchos de esos, sí. Bastante. Y a veces engañan. Bueno, muchas veces engañan los trailers porque a veces te muestran cosas que... No sé, puede hacer un gameplay de algo, vos decís, oh, voy a jugar eso y tal vez solo con cutscene. Cosas así, pues. En el caso de Assassin's Creed ni siquiera está a veces en el juego. Sí. Muchas veces te ponen gameplay o te ponen cinemáticas pre-renderizadas. Y que no está, y que ni siquiera incluyeron en el juego. O ves misiones que ni siquiera estaban en el juego. No, es raro, la evolución es buena, o sea, los trailers van a estar siempre ahí, siempre han estado. Lo que pasa ahora es que ahora como somos un público más como informado, correcto, entonces ya nos damos cierto... Más informado y mucho más exigente. Más exigente, sí, exacto. Entonces nos damos cierto criterio antes de, aunque sea solo ver los trailers, pues ya sabes que tenés que formarte otro criterio, ¿no? Plenamente. El problema que surge con eso es que siento que la industria del cine, sí, los trailers han existido. No, eso sí. Ya tiempo. Y no digamos los camiones, es más bien, no creo. Y en la industria de los videojuegos, o sea, sí se han implementado, pero la gente no deja de criticar, de como, no, pucha, no era esto lo que esperaba. Siempre va a haber gente así. Mientras que en el cine ya se aceptó como algo, ya se sabe que un trailer no necesariamente... Ya sabemos que es Michael Bay. Exacto. Entonces, por explosiones. Ese es un problema grande, pues, en la industria de los videojuegos, desde mi punto de vista. Es casi, se podría decir que como lo mismo que la serie. Afectan lo mismo prácticamente, pero sí. El problema con los videojuegos es que es una compra, ¿cómo decirte? Es... es una compra, es un juego, pues no es una película. Vos vas a tener el juego, va a durar como 16 horas. Sí, es una película, sí, que lo vas a un ticket, la mirás y te olvidas de ella. No, el juego lo compras. No, y el precio, es diferente. Pero bueno, remontémonos un poquito más atrás, cuando estaba el tiempo de Super Nintendo. Que en realidad no habían trailers. Habían anuncios. Publicidad. Y la publicidad era a veces nada que ver con el juego. Eso era lo que le quería preguntar. ¿Cuáles son de sus recuerdos, sus memorias melancólicas, los mejores trailers que recuerden? Mira, trailer. Pero los primeros trailers. Anuncios. Mira, trailer no recuerdo, pero sí un anuncio que me gustó bastante fue del primer Smash. En que se miraban Donkey Kong, Mario, como agarrados de la mano, caminando por un parque de flores. Todos felices y después, y después todos se agarran a trompadas. Sí, ese me gustó así mucho. Como nos pasa a nosotros normalmente. Sí, pero incluso en ese, si te fijas, yo creo que en C64 para mí fue de la generación que marcó eso, donde ya podía ver en el trailer un poquito de gameplay, porque sí, para mí fue Zelda, creo. Yo recuerdo bastante un anuncio de Mirinda que salía Link tomándose, sacando del cofre la cofre, y era gameplay. Pues. Y yo quería una Mirinda, no quería hacer. Pero para darte un ejemplo, yo vi una vez que cuando yo vi ese anuncio no lo creía. Era el de Zelda Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Ah, ese era bueno. En aquel momento, en aquel momento, cuando yo vi aquel anuncio, yo no logré ver la parte que eran juegos de Game Boy. Y yo me imaginé que esas eran las gráficas del nuevo Zelda. No lo podía creer. Yo no dormí. Ese era el que salió como una espada y tocaba una y se armaba otra vez. Y el arpa. Subiendo. Sí, pero lo que recuerdan, exacto, sí, que se armaba la espada, la Master Sword, cuando tocaban el arpa. Pre-renderizado todo. Y nada que ver en el juego. Sí, era el juego, era de Game Boy. Era 3D, güey, era gente de verdad. Era 3D. Hoy en día, si vos ves eso, vas a decir que basura, es malo, pero sí. Para vos, ¿cuál fue el anuncio que más te gustó? ¿O trailer? Anuncio, trailer de videojuegos. Escucha, es que no me acuerdo, yo era pobre, no tenía tele. Pero creo que... Yo recuerdo que Mario World sí tenía un trailer y era gameplay. Entonces creo que calificaba más sobre trailer que anuncio general. Porque Sonic, yo recuerdo que tenía trailers, pero salía... Es que era más anuncio. No era un trailer. Salía como un carro de Fórmula 1. El de Sega. Sí, es el de Sega. Bat Sega 2, algo así. Eso sí me acuerdo. Creo que los de Pokémon eran los que más me gustaban, pero en esos de Pokémon sí salía gameplay. Ajá, exacto. De salía el Game Boy así. Pero estamos hablando que un trailer y el anuncio te salía muy poco gameplay. Sí, con imágenes de lo que era. Normalmente vos te dabas una idea del juego, de qué era o de qué se trataba, hasta que lo comprabas. Y lo probaba. Sí. Pero eso no ha cambiado hoy en día, pues porque hoy en día te enseñan un pre-renderizado que ni siquiera sale en el juego. Es que, váyalo, con el ejemplo de Pokémon, por lo menos, que yo recuerdo que salían niños así, chavos así, guau, como cabrón, y toda la onda. Y ya para terminar el video se enseñaba un poquito de gameplay así, los beats. Como que le daban pena, ¿no? Este el juego. era más como combinación de anuncio que gameplay. Era menos gameplay. Era más para emocionarte la anticipación del juego, así que... Publicidad. Siempre han estado, como vos decís, siempre van a estar, siempre y cuando no agarren la mala práctica de degenerar y vender lo que no. Y a eso quería llegar ahorita, porque uno de los trailers o de los juegos que se está agarrando bastante eso, de lo que es pura publicidad, es Hatred. Quería saber qué opinan de eso. No, pero no le preguntamos a Tier cuál es el que le gusta. ¿Qué Tier no le gusta? Que Tier no estaba aquí, hay que ir a traerlo, ¿cierto? No tenés ningún trailer. No, no tengo ninguno, ni me acuerdo. ¿Algún trailer en específico? Porque en realidad, pequeño yo no miraba tanto tele, solo me miraba la caricatura que me gustaba y ahí nomás. Es que Tier no miraba tele, miraba revistas de Playboy. Me encerraba. No vas a ver tele hoy, pero ¿qué están estas revistas? Fíjate que de Hatred. Hatred. Ajá. Para que le den una imagen a nuestros amigos, a la audiencia. ¿Qué es Hatred, Lucho? Ok, Hatred es un juego que ahorita es independiente. Y género, Destructive Games, creo que se llama la desarrolladora. Sí, no recuerdo el nombre de la desarrolladora, pero es un juego que se ha basado bastante. Polémica. Ha tenido bastante polémica. Porque en realidad el juego no tiene un propósito, simplemente usas un chavo encapuchado con al estilo Matrix. Eso es lo que han presentado todavía. Sí, eso es hasta ahora lo que han presentado. y vos simplemente matás ciudadanos, civiles, a diestra y siniestra. Es el típico juego de tiro. Ese es de los juegos favoritos. Vas a ver que va a ser uno de sus favoritos. Top 10. Lo voy a comprar. Sí, lo va a ir a comprar de salida ahorita. En lo personal, no sé, Hatred, sí, lo veo como un juego polémico. Uh-huh. Por lo mismo que vos comentás, que no ha tenido una exposición clara de el por qué simplemente está vendiendo el odio. Y sí siento que este tipo de juego, en específico, es lo que a veces le da un mal nombre. Yo creo que ahí es donde entra lo que hablábamos, que es la degeneración de un trailer, pues, porque se está agarrando plenamente de lo que es el amarillismo, pues, Pero es una técnica publicitaria. No, claro, siempre han usado. Lo que pasa es que generar polémica llama más la atención, la gente va a ver. Exacto, pero si usted no me da esa opinión de que, uy, no, qué violento este juego, tengo que verlo, o enviárselo a un amigo para que lo mire. Entonces lo que está haciendo es dándole más publicidad, pues. Correcto. O sea, lo mejor que puede hacer es como, inclusive, porque si ves el gameplay, es isométrico, es overhead, desde arriba, ¿no? Tampoco es como que son las gráficas que salen ahí. Si hacen una versión, es muy probable que si hacen una versión first person como Grand Theft Auto, sí, yo lo dudo. No, ahí sí sería mucho más polémico todavía. Sí. Porque cuando uno juega un first person, y no sé si has tenido la oportunidad de jugar Grand Theft Auto, no es lo mismo hacer los relajos que haces que con tercera persona. Sí, definitivamente cambia. Pero no sé, siento que Hatred sí se ha agarrado mucho del amarillismo. Inclusive lo bajaron de Steam. Lo volvieron a subir. Game New le dio permiso de volver a subir a Steam. Pero no sé, yo lo miro un juego así como. De esos juegos que salen de third party, que es un juego normal. Lo que pasa es que se agarró de la publicidad. Sí, y eso es. Yo siento que es una técnica barata, la siento, la verdad, porque es como que nuestro juego no tiene algo tan llamativo y significante, entonces agarrémonos de esto. Exacto. La polémica. Y por lo poco que vi, este juego en realidad no tiene nada nuevo que ofrecer. No es igual. Hace poco salió el segundo tráiler, no sé si lo alcanzaron a ver. O sea, no lo vi. Recuerden a todos nuestros amigos que si no han visto el nuevo tráiler de Hatred, lo pueden ver en la página de Checkpoint a través de Facebook. Nos pueden seguir como Checkpoint o en la página de YouTube como Checkpoint, ahí estamos subiendo contenido, y en Twitter como @check0point, ¿correcto? Sí, y si quieren que le demos sponsor o anuncios, llámenos para que le demos anuncios en este espacio, que nos damos anuncios nosotros mismos. Podríamos darle anuncios, no sé, a una otra compañía de, claro que sí, de gaseosas, no voy a decir nombres, genéricas, gaseosas cafeinadas, no sé, o de videojuegos de alguna tienda. Bueno, y les comentaba eso del trailer, para que nuestros amigos, pero que tienen el tiempo de verlo, que se agarra lo mismo, no cambia nada, la misma temática. Más violencia, solo es polémica, solo la historia es polémica, es un random guy, una persona desconocida que anda matando. Sin objetivo, sin propósito. O sea, que es malo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Pero ustedes creen que realmente sea así el juego? Por lo menos eso es lo que ha presentado el trailer, bueno, así lo miro. Es que ese es el problema. A mí esa es la percepción que me da. Eso es lo que ha presentado. Es que ese es el problema, que el trailer no es necesario. Bueno, por su experiencia, ustedes mismos lo dijeron, no es lo mismo que el gameplay. Sí. Puede ser que sea completamente diferente. Puede ser que sea un plot twist y al final es un sueño de una niña. Puede ser que sea... ¿Qué niña, man? Puede ser que sea un alien, no sé. En realidad, la única manera de saberlo sería jugándolo. Exacto. Y para los que no lo quieren comprar, pueden ver el review cuando salga. Nosotros vamos a estar haciendo el review y lo van a poder ver por YouTube. Sí, es mucho. Anticipadamente les digo que yo no voy a hacer el review, ¿verdad? Porque no me dan ganas de jugarlo, la verdad. Pero Pierre puede jugar. Pierre, ya que es como tu cup of tea, es como tu género favorito, el de la matanza brutal. Ese género psicótico que te gusta. Sí. ¿Qué piensas del juego? Yo lo digo porque por los tatuajes que tiene Pierre. No tiene. Vale, me avisó. Entonces, ¿qué te llama la atención? No, lo ves casi igual a... Si se fijan, el juego es de baja producción. Porque es, o sea, no es... Es que yo el problema que le veo es que, mira, si le quitas el elemento historia polémica y le pones otra historia, como que es uno son más. Zombies y sos un man que está sobreviviendo en un apocalipsis. Es uno más del juego. Es un juego normal. Sí, pero si te vas a lo ético, hay dos cosas que nunca va a ser criticado en un videojuego. Matar zombies y matar nazis. Y aliens. Ahí te vas a lo seguro. Sí, aliens. Ahí te vas a lo seguro. Ahí nadie te va a criticar. Sí. O pegarle a las mujeres en los juegos de pelea, ahí nadie te va a criticar. Pero si le pegas a alguien de verdad, te van a decir, ¡ay, le pego a las mujeres! ¡Ay, qué machista! Sí, no sé. Pienso que sí, sí, se está agarrando mucho del amarillismo. De la polémica. Sí. En comparación a otros trailers, como por ejemplo el de Mortal que salió ahorita, ¿creen que es amarillista? También es violento. ¿Cuál es el problema ahí? No, ¿cuál es la diferencia? Pero es que Mortal ya tiene un historial. Tiene un historial. Mortal ya días había salido, ya sabíamos cómo era. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cierto? ¿Vos que sos fan de Edmund? No, aquí el compañero pasó que... Y solo se da la cara. Mira, Mortal Kombat tuvo su momento de polémica y tuvo su momento de brillar y dar de qué hablar. El sistema de ESRB fue formado por ellos. Y eso fue hace tiempo. A tal punto que ya Mortal Kombat ya es aceptado. Ya se sabe que... Ya se sabe lo que espera de él, eso es. Violencia. Sí, lo ha jugado. No creo que nadie... Las personas que juegan, no creo que nadie haya, o por lo menos, escuchado. Get over here. No creo que nadie haya escuchado eso. Sí, es súper famoso y ya está como en la cultura general. Sí, el tío tiene un tatuaje. No tendrá. Sí, pero tatuaje del Rey Escorpión de la película de La Roca. No, del Escorpión Chasta. Sí. ¿Vos qué pensás, Lucho, entonces? En conclusión, ¿cómo, para el público, cómo diferenciarías Mortal, porque también es violencia, a diferencia de Hate? No sé, Mortal Kombat es un escenario un poco más fantástico, más ficticio, correcto. En Hatred están matando gente inocente, civiles, o sea, personas sin ningún superpoder, sin ninguna amenaza a la cual te hayan explicado. Y el problema, perdón, el problema con eso es que es como tu objetivo, creo, matar civiles. Sí, no es como Grand Theft Auto que vos podés hacer. No, ese es tu objetivo. Sí. Ese es tu objetivo en Hatred, matar gente. Correcto. Civil, ¿no? El man odia a la humanidad. Ah, y él es humano, qué irónico. A diestra y siniestra. No sabemos eso. No sabemos. Es un criminal. Puede ser la niña que le dijo. El sueño de la niña. Pero sí, no sé, en mi opinión sí creo que ese juego puede dar un mal nombre a la industria si no se aborda de la manera correcta. Sí, es que es muy polémico. Ya habían juegos polémicos antes, pero ya a estas alturas no sé si sea una buena idea para... Pero dirían ustedes que los trailers... Pero a los gringos les gustaría... Vos sabés que los gringos... Sí. Sin ofender a los gringos que nos escuchan, lo cual lo dudo mucho. I'm sorry. ¿Cuál dirían ustedes que es la mejor manera de atacar a un trailer? O sea, de hacerlo. De hacer un trailer, si nosotros fuéramos... Exacto. ¿O cuál sería la manera...? Explosiones, mujeres sexys, sudor, baile y... Dice Mario. También. Mujeres sexys. Mujeres sexys. Mario, ¿qué? Explosiones. Mario, lo lejos. Sí. No sé. Es buena técnica. No sé, creo que... Fíjate que últimamente los trailers sí, no sé. Creo que siempre y cuando te den una buena idea de lo que trata el juego o un poco de su historia, creo que sería bien. ¿Alguno de los mejores trailers que han visto últimamente? En el año pasado, por ejemplo. Yo quedé como que Metal Gear. Bueno, yo porque soy fan de Destiny. Destiny te gustó. Es que yo creo que sí, ahí concuerdo. A mí me parece que el trailer de Destiny fue bueno si vos probaste el beta. Si no, no tenés ni idea de qué era lo que te estaba... Es que hay mucha gente que le cae mal Destiny. Y por culpa de la publicidad. Vos fuiste uno. Es que fíjate que... Yo odiaba Destiny. Destiny no creo que es malo. Simplemente que une dos géneros y nunca termina de hacer uno bien. Exacto. Es un first person shooter y es un MMO. Pero nunca agarra alguna de las dos mecánicas y la perfecciona. Es como un shooter, en realidad es más shooter porque Bungie siempre ya tuvo experiencia haciendo todos los Halo. En realidad es un poquito más de shooter con los elementos de MMO. Como le voy a dar esta analogía, es como el café con leche. Echas leche al café, pero no es café, no es leche tampoco, entonces por ahí va la analogía. pero esto es algo que se ha implementado bastante. Les digo porque en los trailers, vaya, algo que está de moda y tenemos que admitirlo, que es lo de los mundos abiertos, que se ha presentado bastante en varios juegos como en Zelda. Les pregunto porque la importancia de los trailers, porque incluso Zelda no tuvo un trailer estrictamente hablando. ¿El de Wii U? No, fue un trailer. De hecho, un poquito como de gameplay. Fue más gameplay, exacto. Pero eso emocionó más a la gente. Entonces les pregunto, ¿qué tan importante es un trailer de un juego? Yo prefiero gameplay que trailer. Mil veces. Yo también. Es que yo creo que para la gente como más metida a rollo con los juegos, creo que preferimos más los gameplay. Porque así nos damos una mejor idea de cómo, sin que nadie nos diga o nos esté tirando cosas en la cara. Así de que, compren el juego, cómprenlo, cómprenlo, sino que vos te das como más falso, que no sea tan falso, sino sí, esté el juego. Como esa gente hipócrita que te dice, ay, qué bonito estás, ay, qué bonitos tus zapatos. Y... Okay, ¿vos qué pensaste? ¿Son importantes todavía los trailers? Yo lo compro juego. Yo creo que sí. Sí, creo que en son... cierta parte de eso. Sí, porque si no, no bastaría tanto. Pero quieren, entras en una paradoja porque vos lo compras juegos y no te importan los trailers. ¿Cómo que puedes decir que son importantes? Yo digo que sí, pero están subiendo más. La gente está yéndose más por el camino de gameplay. Si no, no habría tanta importancia de Twitch o gameplay. Gente haciendo streaming de juegos. Si se fijan, ha incrementado más la demanda por eso. Podemos de hacer eso. Sí, vamos. Sí, vamos a hacer uno que otro gameplay. Uno que otro gameplay, sí, así que esperen ahí un gameplay de Hatred, que tierno. Hagámoslo dinámico, así como opción A, lo hacemos sin camisa, opción B, lo hacemos sin ropa, opción C, comiendo, cosas así, ¿verdad? Y que la gente vote. Podría funcionar. Bueno, entonces, en conclusión, ¿los trailers sí importan? Sí importan, sí importa, pero... No, es un complemento. No, no te haría cambiar la decisión entre comprar un juego o no. ¿Un trailer? Correcto. Sí, definitivamente no. No, la expectativa te la genera los gameplays que te enseñan en el E3, bugs, todo lo que ves. Y lo que vos estás informado, pues vaya, por ejemplo, yo ya sé que, por ejemplo, por franquicias. 343 ya sí hizo Halo 4, entonces ya más o menos sé cómo va el siguiente juego porque ya ha jugado la saga anterior, ¿verdad? Entonces, si te informas bien, vos te podés dar una media idea. Es que yo creo que ahí es donde entra la diferencia y la importancia de un trailer, porque creo que, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que los trailers son más enfocados al público en general, no son gamers. O gente que no ha jugado algo en particular de esa franquicia. O decirlo, papá. Ay, ese juego se ve bonito para mí. Qué bonito, y no sabe. Grand Theft Auto tenés. De hecho, Grand Theft Auto no tuvo trailer, ¿verdad? Tuvo uno, pero era más como enfoque a película, porque sí, los de Rockstar son bien cinemáticos. Okay. Pero... Entonces por eso les digo, yo creo que esa sería como la línea un poquito que divide eso. No estamos diciendo que si ustedes miran gameplay de, digo, trailers de juegos y lo van a comprar, no es que sean fan de los juegos. No sé. Bueno, y hasta aquí la pregunta sería, ¿qué piensan ustedes, amigos, de los trailers? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Son más importantes los walkthroughs o los gameplays? Trata, ¿quién está haciendo la pregunta? Cacho, porque nosotros ya contestamos. No quiero volver a repetir todo. No, nuestra audiencia, recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook como Checkpoint, nos pueden seguir en YouTube como Checkpoint2 o en Twitter como Check0Point. Dejen sus comentarios, qué piensan de los trailers y recuerden de seguirnos y jueguen y no se despeguen.